Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Y un saludo a nuestros nuevos amigos que nos escuchan en Wichita. ¿Cómo no? A Fiesta, así se llama la estación. Desde hace algunas semanas está transmitiendo el Top 20. ¡Yeah! Okay. Top 20. Número 12. Historias que son de danzón y de arrabal. Hay placeres que embriagan y saben a traición. En los tugurios todos los amantes bailan en la oscuridad. Y en los rincones son las seducciones una danza de exquisita de usar la vida, pero yo sé que ninguna se seguiré. Viviré el momento. Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales y con valentía encontrarán. Cruza la frontera de cualquier ideología, la emoción nos unirá en esta gran idea. El mundo ahora podemos cambiar, eso quieres tú y contigo lo voy a intentar. El futuro lo para de nuestras manos. Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. ¿Le pediste buena música? ¿Le pediste escuchar muchos éxitos? Este es tu regalo adelantado de Navidad. Aquí están las 20 mejores canciones de la semana en la mira y también las dedicatorias a distancia. Todo eso y más viene aquí al Top 20. Viene el Top 10, no se muevan. Escucha todo.